No aguanto un día más sin decirte la verdad. Me excitas, ya no lo puedo ocultar. Dime qué tengo que hacer para entrar en tu querer. No temas, que no hay tiempo que perder. Y así llegar a cualquier lugar. Te tienes que soltar, estamos a punto de volar. Y así llegar. No lo pienses más. We gotta scream, scream all night. Te llevo, baby, muévete. Sin miedo, ven, entrégate. Y si te gusta, déjate amar. Y si está bueno, no vamos a parar. Te llevo, baby, muévete. Sin miedo, ven, entrégate. Y si te gusta, déjate amar. Y si está bueno, no vamos a parar. Si lo sientes, dímelo. Si te atreves, despegar. Ahora mismo quiero ser quien te lleve al placer.